poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, que en esta ocasión nos metemos de lleno a lo que está sucediendo en un país hermano en el sur del continente, en Colombia, para platicar un poco acerca de las protestas, de la represión policial, de qué está pasando con la banda que se está organizando allí en Colombia, cómo ha sido la respuesta de la policía. Vamos a platicar de todo eso. Antes de comenzar, queremos agradecer a las radios hermanas que transmiten este programa, muy en particular a Qué Huelga Radio en la Ciudad Monstruo. También queremos agradecer a la 99 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y a la Palabra de Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá. Comenzamos, compañera. Pues sí, como dijo el compañero, nos vamos a un viaje solidario y aguerrido a Colombia. Estamos muy, muy contentos, nuestros corazones están felices de tener a dos compañeros, un compañero y una compañera, que están allá en Bogotá, y vamos a platicar para ver cómo podemos acercarnos, cómo podemos entender lo que está pasando y cómo podemos apoyar allá en Colombia. Entonces, damos la bienvenida a Marisol Rojas Pavones y Alejandro Mantilla, que están por allá. Y queríamos comenzar con que nos cuenten un esbozo general de Colombia. Colombia siempre es como algo muy complejo para quienes lo vemos de fuera, supongo que para quienes lo viven debe ser más aún. No sé si nos quieran contar un poquito, vámonos para atrás, al rato hablamos de lo que está pasando ahora, pero vámonos para atrás. No sé, Marisol, si tú quieres empezar a contarnos cómo estaba Colombia antes de la pandemia, en qué estaban. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos, a los amigos y hermanos del pueblo de México, agradecerles a todas las emisoras que están conectadas, un saludo desde Bogotá, agradecerles esta posibilidad de compartirles la situación que está en Colombia. Mira, frente a tu pregunta, hay varios elementos que son importantes mencionar, y es que lo que estamos viviendo hoy es un acumulado de situaciones que han venido tejiéndose en los últimos años, y como ese acumulado hay que un poco leerlo y verlo. Antes de la pandemia es importante referirnos que ya venía un malestar enorme. Nosotros entramos en cuarentena al inicio de marzo del año pasado, pero ya veníamos en un proceso de movilizaciones y de descontento nacional muy grande desde octubre, noviembre del 2019. Entonces el proceso de pandemia también se lee en el país como una forma de, evidentemente, desestructurar la movilización social, y sin duda alguna pues el hecho sanitario hizo que buena parte de la movilización que hoy vemos pues se detuviera, ¿no? Tuviéramos muchísimo temor, como sucedió en todo el mundo, y esas expresiones de inconformidad frente a la situación de los derechos humanos, frente a la situación económica, frente a la situación de incumplimiento de los acuerdos y a los niveles de corrupción que vimos en el país, en el caso de Odebrecht, el papel de varios funcionarios del Estado, pues quedó detenido en el tiempo, digamos en un lapso, en esta crisis sanitaria en la que estamos atravesando aún. Como sabemos, se habían hecho unos acuerdos de paz. Eso también fue antes de la pandemia, ¿verdad? Alejandro, ¿nos puedes contar un poco de estos acuerdos, entre quiénes se hicieron o cómo estuvo? Bueno, en Colombia es una sociedad que tiene una violencia endémica, ¿no? Desde las guerras civiles entre liberales y conservadores en el siglo XIX, como el surgimiento de las guerrillas después de la Revolución Cubana y la rearticulación de proyectos mafiosos vía narcotráfico y paramilitarismo, han hecho muy complejo mantener, digamos, una situación de paz permanente en Colombia, ¿no? Entonces ahí, dentro de las reivindicaciones del movimiento social y popular, ha estado la solución política del conflicto. Y se ha planteado que la guerra en Colombia no ha sido un factor autónomo y separado de la desigualdad y la democracia restringida en Colombia, sino que la guerra ha sido una consecuencia de un régimen político cerrado, de una extrema desigualdad. Y en ese orden, lo que venía pasando con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos fue un proceso de paz con la guerrilla más antigua del país y también la más grande, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que luego pues pasaron a ser un partido político tras la firma de los acuerdos de paz en 2016. Ese fue un proceso de paz que duró 4 años, que generó que esta principal guerrilla del país pues retornara a la vida civil en la mayoría de sus combatientes. Pero apenas se firmó el acuerdo de paz, ocurren 3 cosas muy graves. Primero, un incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado colombiano. Un incumplimiento que viene desde el gobierno Santos, o sea, el propio gobierno que firmó la paz empezó a incumplir lo que había firmado. En segundo lugar, una permanente persecución y violencia contra los firmantes de paz. Un asunto que es muy grave y que sin duda erosiona la posibilidad de generar un proceso de paz, digamos, sostenido en el país. Y por último, pues que algunos sectores de las antiguas FARC no se incorporen al nuevo partido político Comunes, sino que vuelven, digamos, a las prácticas de violencia, ¿no? Lo que se ha llamado las disidencias de las FARC. Entonces esto ha generado, digamos, una especie de promesa incumplida y de pasar de la alegría a la desesperanza, ¿no? Porque se genera un proceso de paz muy interesante, pero que va a ser incumplido. Y además, una situación donde la otra guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, pues no ha tenido una mesa que genere, digamos, una solución política con esa insurgencia, ¿no? Más o menos por ahí va este debate y también la causa, digamos, de las violencias en Colombia en los últimos años. Yo quisiera mencionar, hacer énfasis en un par de cosas que comenta el compañero frente a los acuerdos. Hay un elemento que es importante mencionar y es el énfasis que tienen los 6 puntos del acuerdo. De acuerdo al análisis, digamos, de las raíces del conflicto, uno tiene que ver con el tema de la reforma rural integral, donde se analiza que la base del conflicto armado en Colombia es la redistribución de la tierra, o sea, la desigualdad en la redistribución de la tierra, de la propiedad y de la riqueza. Entonces, la reforma rural integral es uno de los puntos fundamentales del acuerdo. La participación política, entender que el movimiento insurgente de las FARC debe tener una incorporación a la vida política del país, y por eso el partido hoy denominado Los Comunes, entender el fin del conflicto como un acuerdo, como un pacto que se hace entre dos fuerzas, entre el Estado y la fuerza insurgente. Hay un cuarto elemento que es fundamental en la solución al problema de las drogas ilícitas. Entender que una raíz del problema tiene que ver también con la falta de posibilidades que tienen nuestros campesinos y campesinas en las diferentes regiones para producir otros elementos, otros productos del agro que tengan una posibilidad de comercialización y de retorno del trabajo de manera digna a los campesinos, y que sin duda alguna la droga, la coca fundamentalmente, pues es un negocio como una de las casi únicas posibilidades que han tenido nuestros campesinos en las zonas más alejadas del país, por la falta de vías, por la falta de accesibilidad y de comercialización y de canales efectivos y justos para la comercialización de sus productos. Hay un quinto tema que es importante, y es el tema de las víctimas. Entender que este país tiene más de 6 millones de víctimas del conflicto armado, entender que tenemos más personas desaparecidas que cualquiera de las dictaduras de América Latina, de ese gran momento difícil que vivió América Latina con las dictaduras. Tenemos supuestamente en épocas de democracia, pero tenemos un registro muchísimo mayor de las personas desaparecidas, más que en cualquiera de las dictaduras de Argentina, Uruguay o Chile. Y el otro elemento tiene que ver con la verificación. Y yo quisiera ahí solamente mencionar un elemento que me parece importante. Hay un órgano de control aquí en el país que plantea un informe en marzo del 2020 sobre la implementación del acuerdo en esos 6 puntos. ¿Y qué nos plantea? Nos plantea que para el 2020 apenas el 60% de los compromisos que estaban pactados en ese marco del plan marco de implementación, apenas el 60% de esos compromisos se habían cumplido cuando estaban pactados que se cumplieran en el periodo del 2017 al 2019. El informe sale en marzo del 2020 y a marzo del 2020 apenas el 60% de los compromisos. Ahí es fundamental mencionarlo porque el acompañamiento internacional es fundamental y cada uno de esos puntos tiene un análisis de qué tanto se ha cumplido. Entonces, por ejemplo, en el tema de tierras, en una de las raíces del conflicto, pues es importante mencionar que apenas se han adjudicado alrededor de 8.200 hectáreas de tierras a campesinas y campesinos, cuando se está pensando en cumplir 3 millones de hectáreas de distribución de tierra para el 2027, y apenas se han asignado 8.200, de las cuales el 55% de esas 8.200 hectáreas venían del fondo de tierras antes del proceso de paz. Eso quiere decir que apenas que el trabajo que se ha adelantado fruto del proceso de paz es absolutamente irrisorio en el tema de tierras, ¿sí? Se ha trabajado el programa de desarrollo con enfoque territorial, que es la idea de hacer presencia intensiva en los territorios para hacer programas que permitan la construcción de infraestructura, o sea, la presencia civil del Estado en términos de infraestructura, vías, escuelas, salud. Pero estos programas de desarrollo territorial, los denominados en nuestro país PEDEP, pues los PEDEP son 16, hay 16 subregiones que han sido demarcadas, y sin embargo, hasta el momento, en marzo del 2020, no había habido efectiva inversión por parte del Estado en ninguna de las subregiones. En los 147 municipios que fueron decretados como PEDEP solamente se hicieron los procesos de planeación, pero no se ha hecho inversión. Y así con cada uno de los puntos. Entonces, es importante mencionar que cuando estamos antes de la pandemia en 2019, pues hay un ambiente sumamente convulsionado. Y además de eso, hay que mencionar que en términos de la participación política, pues así el gobierno no lo haya querido asumir, pues ha habido un asesinato sistemático de excombatientes. Entonces, ya antes del 2019, ya teníamos una cantidad que superaba los 200 excombatientes asesinados en 2019. Todo ese magma hace que el proceso sea sumamente difícil para Colombia ya en 2019. Y a eso hay que después aumentarle el tema de la pandemia, que agudizó los niveles de desigualdad y pobreza en el país. Bueno, yo no estaría muy de acuerdo con las cifras que presentaba el Instituto Kroc hace unas semanas. No creo que ellos han presentado esos porcentajes de cumplimiento del acuerdo y algunos hemos criticado la metodología para llegar a esos porcentajes. Yo creo que incluso las cifras que presenta Marisol son muy graves, pero creo que incluso esas cifras son engañosas, creo que el incumplimiento es mayor. Entonces, solo con las cifras de tierras, o sea, de 3 millones comprometidas a 8 mil hectáreas, pues no es el 1%. Entonces, hay que. Yo relativizaría mucho el porcentaje de cumplimiento del acuerdo que plantean esas instituciones. Solo haría esa salvedad. Sí, sí, estamos de acuerdo. Digamos que el gran porcentaje que aporta para hablar de ese 60% tiene que ver en dos aspectos. Uno, en el tema del fin del conflicto, cuando se hacen por parte de las entidades oficiales y de las internacionales el seguimiento, el fin del conflicto es... ¿Y el fin del conflicto a qué se refiere? A la dejación de armas que tiene las FARC. Ese punto, que es el cuarto punto del acuerdo, fue el que más porcentaje aportó. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de que uno de los actores del conflicto, que fueron las FARC, fueron las que más aportaron a hablar de que el 60% para 2020 estaba. ¿Por qué? Porque efectivamente el grueso de las columnas de las FARC entregaron sus armas, se hizo la recolección del material, se hizo la reincorporación de los excombatientes, se hicieron los procesos, digamos, de registro, asignación, identificación y demás. Entonces, en tema de participación, en tema de tierras y en tema de solución, está absolutamente bajo el porcentaje. El otro tema que aporta bastante a ese supuesto 60% es el tema de la justicia especial, la construcción de todo el sistema de justicia transicional que tiene tres entidades: la Justicia Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición y la institucionalización de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas. El andamiaje institucional de todo el sistema aporta de manera significativa a ese porcentaje de cumplimiento, pero sin duda alguna coincido contigo en términos de reforma rural, de participación política, de solución al problema de las drogas, todavía el acuerdo está muy por debajo de ese consolidado general que se plantea en cifras oficiales, efectivamente. Pues nos han dado un panorama bastante amplio acerca de lo que pasaba en Colombia antes de la pandemia y que tiene mucho que ver con estos acuerdos de paz, con este gobierno que se comprometió, que dijo que por fin iba a llegar la paz y bueno, es evidente que no ha cumplido, que allá hay muchos focos de conflicto. Ya platicaremos más adelante cómo se relacionan esos focos de conflicto con lo que está sucediendo en estos momentos. Por lo pronto nos vamos a una rola con Edson Belandia y Adriana Liscano, todo regalado aquí en Palabra Indómita. Los collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Sí, todo regalado. Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalado? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué tal la mar? ¿Qué tal la mar? ¿Qué tal la mar? verduras. Él es ministro, no, porque está desayunando y le cae mal el clima. De Buenaventura, la diplomacia, no, porque vive en camioneta. La aristocracia, no, porque vive en avioneta. Si el presidente marcha, será para el juzgado y el juez que lo condene le sale regalado. Regresamos a Palabra Indómita para seguir platicando con nuestros invitados acerca de Colombia. Ahora quisiéramos conversar un poquito acerca de lo que ha pasado en Colombia durante la pandemia, particularmente las medidas sanitarias y las repercusiones económicas y sociales que ha tenido este encierro general que ha habido pues en todo el mundo. Alejandro, ¿qué gustarías comentarnos? Bueno, Colombia es una sociedad desigual, es una de las sociedades más desiguales del mundo, con una extrema concentración de la riqueza. Y lo que hemos visto en estos meses, ya un año de pandemia, ha sido una agudización de la pobreza y de la desigualdad. Si Colombia ya venía con una extrema concentración de la riqueza, pues ahora lo que tenemos es que 2.5 millones de personas que estaban en la clase media ahora se reconocen como personas que están debajo de la línea de pobreza. Y además encontramos entonces que la clase media, que antes se calculaba oficialmente en 14, casi 15 millones de personas, se contrajo a 12 millones. Y aún así, digamos, nos basamos en cifras oficiales que no son del todo fiables y que siempre pues merecen alguna crítica. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que ocurre durante la pandemia es una serie de medidas restrictivas, de confinamientos, de encierros obligatorios, pero sin ningún tipo de protección social. Mientras las organizaciones sociales y el movimiento popular planteábamos la necesidad de una renta básica que podía perfectamente financiarse con un impuesto extraordinario a los grandes magnates y megamillonarios del país o a las grandes empresas extranjeras que extraen la gran minería o mediante una inyección de capital vía reservas internacionales. Mientras pedíamos esa política de renta básica, el gobierno lo que hizo fue seguir favoreciendo a los grandes capitales. Y hay que tener aquí muy presente que lo que representa hoy el gobierno de Iván Duque es, ante todo, un gobierno que está blindado vía un acuerdo con los grandes empresarios del país, ¿no? En ese marco, lo que vimos en el manejo de la pandemia, lo que hemos visto es una gestión desastrosa de lo que está ocurriendo con el virus y, por otro lado, con el aumento de la pobreza. Entonces, en ese orden, lo que vemos es un aumento de la pobreza, pero además una gestión desastrosa del COVID, teniendo en cuenta que hoy tenemos casi 3 millones de casos, 77 mil muertos, y digamos uno de los países del mundo con una de las peores gestiones. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aumento de la pobreza, una terrible situación sanitaria y todo eso también muy en el marco de un sistema de salud abiertamente privatizado y una sociedad pues enteramente desigual que este gobierno, el gobierno de Duque, que es la continuidad de las administraciones de Álvaro Uribe Vélez, digamos, han comprometido para seguir favoreciendo a los grandes capitales y no a la mayoría de la población. Nos comentas que es una continuidad de este gobierno del de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuáles son los proyectos económicos de estos gobiernos? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que han planteado respecto a la economía, respecto al eje de los beneficios sociales o no? Bueno, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez básicamente gobernó entre 2002 y 2010 con una política de respaldo a la gran inversión internacional, sobre todo en materia de economías extractivas, y economías extractivas pues a gran escala, promoción del petróleo, digamos, promoción de la minería del carbón, una explosión de títulos mineros, en especial de oro, en buena parte de las montañas y de varias cordilleras en Colombia, y un favorecimiento también al capital financiero y a el sector servicios, buscando fortalecer la inversión extranjera en ese orden. Entonces, ¿qué encontramos? Que los gobiernos de Uribe facilitaron entonces unos renglones muy reducidos, digamos, de la economía, favoreciendo en especial la inversión extranjera y desprotegiendo además la producción nacional, tanto la producción nacional industrial como la producción de, digamos, la producción agrícola que está en rige en Colombia. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de este tipo de política? Pues una política de la entera desprotección social, porque esta oleada extractivista fue una continuidad de las reformas neoliberales de los años 90. ¿Sí? ¿Qué ocurre entonces en toda esta etapa entre los 90 y la primera década del 2000? Pues que se profundiza el neoliberalismo y las garantías a la inversión extranjera, al mismo tiempo que hay un esquema de desprotección social en el país, ¿no? O sea, los grandes derechos sociales conquistados con las luchas del siglo XX no tuvieron ninguna continuidad y por el contrario fueron desmantelados, ¿no? Hay una crisis de la educación pública, hay una privatización de la salud, hay unos beneficios al capital financiero, hay grandes dificultades para acceder a vivienda, hay una entera desprotección en materia laboral y eso genera una mayor concentración de la riqueza. ¿Qué pasa en el gobierno Santos? Que el gobierno Santos, que es el gobierno que está entre 2010 y 2018, sigue con esa política neoliberal extractivista, pero digamos se blinda buscando los acuerdos de paz, los que hablamos en el segmento anterior. Y cuando llega entonces este gobierno actual, de 2018 en adelante, el gobierno de Iván Duque, va a ser, digamos, el peor de los dos mundos. La continuidad de la política neoliberal y extractivista, favoreciendo la inversión extranjera y los capitales locales, pero además incumpliendo los acuerdos de paz. Y yo creo que eso nos sirve para caracterizar también el momento actual. O sea, el gobierno Duque representa tanto la continuidad de las políticas de desprotección social, de favorecimiento de los grandes capitales, pero además con una gran capacidad de favorecimiento de políticas guerreristas y represivas, ¿no? Y todo eso, por supuesto, y con esto termino, un momento de larga duración de expansión del narcotráfico como megaproyecto internacional en Colombia. O sea, el narcotráfico se consolida como una economía capitalista ilegal mafiosa que permea buena parte de la sociedad y que permea también el régimen político, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido la caracterización de la economía en Colombia desde finales del siglo XX para acá. Una economía neoliberal de desprotección social y muy anclada también en el narcotráfico y la protección también del capital financiero. Muchas gracias, Alejandro. Marisol, estamos en todo esto tratando de visualizar desde aquí, desde México, cómo ha vivido Colombia esta etapa donde se cruzan estas situaciones económicas con la pandemia y las medidas que se han tomado durante la pandemia. ¿Qué nos platicas? Sí, continuando con la idea que estaba comentando el compañero, yo quisiera articular la pregunta que tú me haces con algo de lo que nos explicaban hace un instante, y es cuando se da la alerta sanitaria y se detecta el primer caso en Colombia, una de las primeras medidas que hace el gobierno nacional es blindar el sector financiero, es decir, hacer un gran préstamo de parte del gobierno al sector financiero. Y ahí me quiero detener un momento para explicar algo que nos estaban comentando, y es En Colombia, toda esta inversión internacional ha estado también apalancada y con un apoyo de cuatro grupos que han sido muy importantes en el país y que van a tener entonces ese beneficio en las medidas financieras, en la declaratoria de emergencia cuando llega el COVID y se declara la emergencia sanitaria. Uno es la organización Ardila Lule, que es una de las principales grupos económicos del país y está representado, esto se va a parecer mucho al contexto colombiano con los grandes magnates mexicanos, tiene las grandes refresqueras del país, dos empresas importantes que producen refrescos, lo que denominamos aquí en Colombia gaseosas, la empresa Postobón, y es accionista y dueño de 12 sectores industriales importantes de producción de caña de azúcar fundamentalmente en Cauca y Providencia, pero también tiene asiento en las empresas textiles, en las empresas de comunicación, y las dos principales cadenas de comunicación que son RCN, radio y televisión, pues son de propiedad de Ardila Lule. Pero también tienen un gran capital en el sector financiero. Entonces, lo que hay que entender en el caso colombiano, ya no lo mencionaban, es una articulación enorme entre el empresariado colombiano, empresas que fueron utilizadas también para el lavado de dinero, y que han sido utilizadas a lo largo de la historia del país para el lavado de dinero del narcotráfico, y también la articulación con capitales extranjeros. El otro grupo que tenemos económico importante es el Grupo Santo Domingo, que es una empresa que tiene más de 70 años, que tiene presencia en el país a partir inicialmente de la industria cervecera y posteriormente ha hecho comercialización con otros países, ha vendido sus acciones en otras empresas y esa parte la ha dejado para concentrarla en el transporte aéreo, dueño de la principal aerolínea que inicialmente era colombiana, que hoy ya no es capital colombiano, que es Avianca, pero también tiene la propiedad de otro de los canales, que es el segundo canal también importante de comunicaciones, que es Caracol. Tiene el periódico El Espectador y tiene propiedad en empresas de telecomunicaciones, en Celumóvil. Tenemos un tercer grupo que es el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también tiene propiedades importantes, sobre todo en el sector financiero. En el sector financiero algo que se denomina el Grupo Aval, que son los bancos de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular. Y entonces también tiene las acciones en lo que para nosotros, y eso en México aún no se conoce, que es toda la privatización del sector salud. Entonces nosotros tenemos fondos de pensiones privados y fondos de cesantías privadas. Y además la infraestructura de lo que será también algunas de las empresas prestadoras de salud, que son empresas privadas que cubren la salud a las personas y que nosotros tenemos que mensualmente dar los aportes. Entonces, un poco lo que quiero mencionar con esto, y tenemos el otro actor económico importantísimo, que es el sindicato antioqueño, pues que tiene toda una tradición en el negocio del café, del cemento, en las empresas que tienen que ver también con el sector financiero como el Banco de Colombia y otras empresas, digamos, de menores renglones como tejidos y chocolate. Entonces, estos grandes grupos económicos pues tienen una multiplicidad de empresas. Y cuando estamos hablando de que entramos en el proceso de confinamiento y una de las primeras medidas que hace el gobierno nacional es blindar el proceso de los bancos. Y esa financia, digamos, ese blindar el sector financiero, pues lo que genera es un contrasentido cuando efectivamente vimos que pasamos de la actividad económica habitual de toda ciudad, de todo país, a un cierre permanente que duró casi 3 meses para el caso de Colombia. O sea, durante prácticamente 3 meses tuvimos todos los negocios cerrados, La declaratoria se da primero en la ciudad, en algunas ciudades, y después se hace una declaratoria a los pocos días, casi una semana después se hace una declaratoria de cierre nacional. Entonces tuvimos 3 meses donde no se podían abrir ningún tipo de negocios, ni siquiera, lo único que tenía excepción era la venta de productos, el de lo que se denominaron productos esenciales, que era canasta básica, o sea, las plazas de mercado, las pequeñas negocios de barrio, y las cadenas que venden, los supermercados grandes. Pero todos los otros negocios, bares, restaurantes, mecánica, producción textil, pequeños productores, todo estuvo cerrado durante 3 meses. Y las financiaciones y los apoyos se tenían que mediar por los grupos financieros, no eran entregas directas, sino eran a partir de los grupos financieros. Eso ya generó una gran complicación. Se supone que el sector financiero dio unos auxilios, se supone, y unos alivios, realmente lo llamaron, fueron unos alivios económicos para disminuir los impuestos, para los impuestos que tenían que pagar, para dar unos plazos para pagar los créditos, pero realmente eso no se vio en el grueso de la población. Entonces hay que tener en cuenta que ese manejo económico de la pandemia ya de entrada generó un gran malestar en la sociedad colombiana. Híjole, la verdad es de que nos están pintando un panorama muy, muy parecido a lo que hemos estado viviendo acá también durante la pandemia. Y hay actores que se repiten, ¿no? Los empresarios, el FMI, vamos a decirlo por su nombre, ¿no? Los lineamientos internacionales, por así decirlo. Y pues esta brecha social, esta desigualdad que es chistoso, lo hemos comentado mucho aquí en Palabra Indómita, como mucha gente dice, no, o sea, desde arriba nos quieren hacer creer que esta pandemia nos unió a todos y nos recordó que todos somos personas y que todos somos iguales y todos tenemos muertos y somos iguales. Pues desde acá abajo lo vemos distinto, o sea, sí, para ellos es un recordatorio que ellos también se mueren, pero acá, pues, de este lado, pues hay hambre y hay injusticia y hay un montón de falta de privilegios que por allá los gozan. Pues nos vamos con esta rola de Doctor Crápula que se llama Exigimos. Y sí, exigimos, aquí en Palabra Indómita. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor, exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra. regresamos a Palabra Indómita y pues vamos a seguir intentando asomarnos un poquito a la situación que se está viviendo en nuestro pueblo hermano en Colombia. Y pues ahora vamos a hablar de algo que también acá hemos padecido y sufrido, que son las reformas, las famosísimas reformas. ¿Quién las dicta? ¿De dónde vienen? Marisol, ¿quieres hablarnos de estas reformas que se han venido dando antes de entrarle a la tributaria? También le entramos a la tributaria, pero las que antecedieron a esta. Y miran, dentro de las reformas, nosotros hemos tenido venimos con un ejercicio tan amplio de reformas en nuestro país que pareciera que es una secuencia de nunca acabar. Entonces, un poco lo que quiero mencionar es que nosotros hemos tenido un proceso de movilización muy amplio. Inicialmente en el 2019, porque ya venía la idea de la reforma tributaria, o sea, la idea de la reforma tributaria no es que haya surgido ahora en 2021, sino que ya había habido una primera propuesta de reforma tributaria y se había retirado posteriormente. Pero también ha habido una propuesta de reforma a la ley, digamos, una reforma laboral, donde la reforma laboral lo que ha planteado fundamentalmente es profundizar este nivel de flexibilización en nuestro país, a diferencia de otros, bueno, en eso sí coincidimos con México. Los niveles de desempleo y de informalidad en nuestro país son altísimos. ¿Qué nos diferencia? Un poco para ubicar al público. Que el régimen laboral en México implica que buena parte de los trabajadores sí estén vinculados al sistema, que estén vinculados al sistema de salud, que tengan las garantías, pero el sistema es público, ¿cierto? Todo el sistema del sistema de salud es público y el sistema de prestaciones sociales es público. En el caso colombiano, no. El caso colombiano, ya desde la década de los 90 se había reformado el sistema de la salud y se había reformado el sistema laboral. Con la reforma laboral lo que se quiere es ampliar esa flexibilización de las vinculaciones y de las garantías de derechos de los trabajadores. Y eso implica no solamente las formas como se contrata al trabajador, no por contrato a término fijo, sino aquí tenemos algo que se llama órdenes de prestación de servicios, que se parecería a algo de lo que ustedes llaman el freelance, ¿no? En México se ha tomado mucho ese concepto, ¿no? Y aquí en términos de la vinculación laboral se estaba proponiendo que fuera vinculación por horas. Salieron funcionarios del Estado a decir, por ejemplo, que un ingeniero de sistemas para una empresa con 2 horas que trabajara era suficiente, que no era necesario vincularlo permanentemente. Entonces, ese tipo de argumentaciones por parte de altos cargos del gobierno nacional, si estamos hablando de ministros y de ministras, argumentando la reforma laboral. Planteando que el nivel de desempleo, como es tan grande en nuestro país para la población joven, entonces que se contratara a los jóvenes para pagarles el 75% del salario mínimo legal, que ya de por sí el salario mínimo legal es sumamente bajo. Eso corresponde más o menos a cerca de $300 en el caso, para haciendo la conversión a dólares, un poco para que ustedes puedan tener la relación. Entonces, plantear que los jóvenes, que en vez de que los jóvenes hoy estuvieran desempleados, mejor recibieran el 75%, pues es una reforma sumamente lesiva. Por otro lado, la reforma al sistema pensional. Ya nosotros tenemos un sistema de pensiones por parte de los fondos privados, ¿sí? Aquí tenemos todos los fondos privados internacionales que manejan las pensiones, y se estaba proponiendo que existiera una cosa que se llama prima media, que finalmente es que la gente no recibe el promedio del tiempo de acuerdo a una estimación posible en la esperanza de vida. Es decir, usted todos los meses está en el fondo de pensiones y cuando llega el momento de pensionarse, primero aumentar la edad de pensión, aumentarla en 5 años tanto para hombres como para mujeres. Eso diría que las mujeres nos pensionábamos en 62 años y los hombres en 67. Y tercero, plantear que no se da una pensión plena hasta el momento del fallecimiento y que la pensión podía ser heredable como es hoy para los hijos si son menores de edad y para el cónyuge, sino que en el momento en que haya fallecido la persona que cotizaba, que daba sus aportes, pues la pensión saldaba allí cualquier tipo de aporte. Todos estos elementos son medidas regresivas para las condiciones de vida de una población que, como ya lo mencionaba nuestro compañero, pues estamos viviendo en una sociedad que tiene unas profundas desigualdades sociales y unos niveles de pobreza enormes. Entonces, tanto la reforma a la salud, la reforma a la pensión, la reforma tributaria, ya venían accionándose en el país y bueno, además de la reforma a la educación, nosotros tenemos un sistema, una ley de educación que es, nosotros tenemos educación que es pública pero que no es gratuita. Es decir, las instituciones educativas dependen de la política nacional, pero se financian por recursos propios. Eso quiere decir que en el caso de los estudiantes pueden entrar a la universidad, pero son universidades que son públicas pero de paga, que es bien distinto, por ejemplo, al sistema mexicano. La Universidad Nacional Autónoma de México es pública y gratuita. Nosotros aquí tenemos la Universidad Nacional de Colombia, que es pública en el carácter de sus decisiones y en la cobertura nacional, pero todos los estudiantes deben pagar, tienen una cuota para el pregrado y para el posgrado. Para los pregrados está un poquito por debajo de las universidades privadas en los pregrados, y para los posgrados el costo de los pregrados está casi al nivel de las universidades privadas, por la vía de la financiación, sobre todo de los estudios de posgrado. Entonces, todas estas medidas han sido un acumulado en los últimos años, ¿sí? No solamente del gobierno de Duque, del gobierno de Santos y del gobierno de Uribe. Entonces, venimos en un acumulado, en un proceso de pérdida de derechos significativo y de disminución de las condiciones y de las garantías del ejercicio de los derechos de la población colombiana. Alejandro, ¿qué nos puedes contar tú de las reformas que se han venido dando? Bueno, los últimos 30 años de 1990 para acá han sido una continua contrarreforma. Yo prefiero hablar de contrarreforma, hablar de reformas, porque en realidad la noción de reforma tiene que ver con algún tipo de cambio democrático, ¿no? Desde Rosa Luxemburgo para acá. Aquí lo que hemos tenido es una continua contrarreforma que ha contribuido a la extrema concentración de la riqueza y la desprotección social, ¿no? Creo que la primera etapa de los 90 generó una privatización de los servicios sociales, un fortalecimiento del capital financiero y una desprotección de la fuerza laboral en Colombia, como ya decía Marisol. Ahora hay que tener en cuenta que un muy buen ejemplo de esta situación está precisamente en las llamadas reformas tributarias, que no han sido más que una colección de cambios para favorecer a los grandes capitales, generando exenciones de impuestos y favorecimientos a la inversión privada y poniéndole cada vez más impuestos tanto a la clase trabajadora como a la clase media, ¿sí? Solo para que lo tengamos presente. En el gobierno Uribe, que fue de 2002 a 2010, tuvimos más o menos 5 reformas o contrarreformas tributarias. En el gobierno Santos, si no recuerdo mal, creo que tuvimos 3 o 4, y ahora con Duque van 2. O sea, ¿qué tenemos en ese sentido? Tenemos ya no simplemente unas reformas que favorecen al capital. Yo aquí tengo una tesis distinta. Yo creo que aquí ya estamos en un estado corporativo. Aquí en Colombia tenemos un debate muy fuerte con economistas como Luis Jorge Garay. Ellos dicen que en Colombia hay una captura corporativa del Estado. O sea, que el Estado es capturado por los grandes poderes empresariales y corporativos. Yo tengo una tesis diferente. Yo creo que más bien las instituciones del Estado están favoreciendo a los grandes capitales. O sea, no es que el Estado sea neutral, sino que todo el diseño institucional del Estado favorece a los grandes capitales, tanto de las actividades de megaminería, como de las grandes represas, como de los grandes monocultivos, como del capital financiero, como de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué encontramos? Que más que las reformas, aquí lo que tenemos, o contrarreformas, aquí lo que tenemos ya es una configuración de un Estado cuya principal función es defender la inversión privada transnacional y nacional. Y les voy a poner un ejemplo. Yo alguna vez fui profesor de ciencia política y de teoría del Estado. Las definiciones viejas de teoría del Estado dicen que el Estado es el monopolio del ejercicio de la fuerza, ¿no? Esa es la vieja definición de Max Weber. Pues resulta que, por ejemplo, en Colombia se descubrió que hace 5 años hay unos convenios privados entre las fuerzas militares de Colombia con empresas de megaminería y de petróleo para que las fuerzas militares actúen como vigilancia de las inversiones privadas en megaminería y en petróleo. Entonces yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿realmente se puede decir que hay un Estado que beneficia a toda la población cuando hay una serie de acuerdos para que haya una suerte de protección ya no a los ciudadanos en su conjunto, sino a la inversión privada transnacional? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Hablar las contrarreformas es fundamental para entender el modelo económico, porque es un modelo que sigue beneficiando, digamos, a los grandes capitales. Pero en realidad lo que tenemos es algo más profundo, es que todo el Estado está puesto al servicio de los grandes capitales y la inversión privada, ¿no? Y a propósito, los debates sobre impuestos y reforma tributaria sí que son importantes en ese orden, porque básicamente lo que han generado es que los grandes ricos del país y los grandes inversionistas extranjeros casi que están exentos de pagar impuestos, mientras es la clase trabajadora la que financia el Estado en Colombia. Ese Estado que además es corporativo, ¿no? Y yo creo que eso también pues explica, y ya con esto cierro, pues porque en Colombia no hemos tenido, a diferencia de buena parte de los países de la región, un gobierno de izquierdas o democrático o progresista o populista, ¿no? Más bien hemos tenido la continuidad de una larga noche neoliberal y la continuidad de una democracia restringida y basada en la desigualdad. Esto es muy importante que recordemos y que pongamos en su lugar, ¿no? Los gobiernos como gerentes del capital, ¿no? No están para protegernos, para velar por los intereses del pueblo, sino están para proteger a los intereses del gran capital. Y eso es justamente una de las cuestiones que tiene que ver con el neoliberalismo, la pérdida del Estado-nación, ¿no? Este orgullo de nacional y todo esto de la no intervención y un montón de cosas que se manejaban anteriormente, por lo menos en discurso, pues han perdido absolutamente toda relevancia. Ahora es el capital por encima de todas las personas. Y vámonos con esta canción que pues ya tiene sus añitos, pero sigue súper vigente, que es de Jorge Velosa y la rola se llama La Lora Proletaria, aquí en Palabra Indómita. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Anton la lora me dijo, pa' que se dejan joder. Si se juntan pa' pelear, la Naiden los va a detener. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, la, la, la, la. Buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, nadie malo explotará. Y buena razón tenía, pues es la mera verdad, que cuando el pueblo se junta, nadie malo explotará. Así na como al maicito, hay que echarle agua y abono. También a los que nos joden hay que echarles palo y plomo. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la, la, la, la, la. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales están cansados de tantas jodas, y por eso los fusilan como hicieron con la lora. Dice que por ser subversiva y enseña a la gente a mal, por darnos malos consejos cuando nos veía pasar. Y la y la y la la la la la la la la la la la la la la la la. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Alguien que oyó los balazos dijo que un militar de esos que le están pagando pa' venirnos a matar. Que la lora al ver herida le gritó al uniformado, siendo que usted es del pueblo, porque está del otro lado. Y la y la y la y la y la y la la la y la y la la la la y la y la. Ya pa' tiro de morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Y ya pa' tiro de morirse y ni un aliento tener, quisque seguía repitiendo pa' que se dejan joder. Son ustedes los que han hecho eso que por ahí se ve. Antones son no es del rico, sino que es de usted. Ay, la ra, y la y la ra, la ra, y la y la y la ra, y la y la ra, la la la y la y la. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, pues ahí esconde el camino. Deben de juntarse tuitos, obreros y campesinos, porque si quieren ser libres, pues ahí esconde el camino. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado. Con el proletario al frente, con el campesino al lado, con la guerrilla avanzando y con el pueblo organizado. Bailar, y la y la y la y la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestros invitados cómo es este mosaico económico y social en Colombia que ha dado origen a este estallido social que estamos viendo en la actualidad. Ahora queremos entrar a un tema que tiene que ver con esto que tú mencionaste, Alejandro, como violencia endémica, está muy relacionado. Queremos que nos platiquen un poquito sobre la militarización en Colombia, sobre los cuerpos policiales, los cuerpos militares, los paramilitares, que ahorita ha tenido ha sido muy importante el papel de el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ¿no? El SMAT, que además es de fundación reciente. Entonces te doy la palabra, Alejandro, para que nos empieces a platicar un poquito cómo está Colombia en esta situación. Bueno, Colombia ha sido una sociedad, como ya lo comentábamos, donde hemos tenido una guerra muy larga, que a mi juicio se ha vehiculado principalmente por la consolidación de una democracia restringida, que por muchos años hizo muy difícil que hubiera participación de fuerzas alternas a los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, también por el peso del narcotráfico en la economía colombiana y en la sociedad colombiana, lo que generó, digamos, que hubiera también un combustible para los ejercicios armados ilegales, y que además generó en el país que los grandes carteles del narcotráfico impulsaran grandes ejércitos paramilitares que atacaban sobre todo a los movimientos civiles, los movimientos populares, y que se convirtieron además en verdaderas fuerzas de despojo del campesinado, ¿no? En Colombia tenemos una extrema desigualdad también en la concentración de la tierra, y mucha de esa desigualdad también fue impulsada por los ejércitos paramilitares que desplazaban forzadamente a muchas familias campesinas en buena parte del país. Y aquí hago un paréntesis, no es casual tampoco que en muchos lugares donde los paramilitares operaron y desplazaron a buena parte de la población, luego llegaran grandes inversiones de minería, de represas, de hidroeléctricas o de monocultivos de palma, aceite u otros monocultivos, ¿no? Es decir, esa violencia paramilitar financiada inicialmente por el narcotráfico luego se convirtió también en una especie de acumulación por despossesión, acumulación originaria para promover intereses del capital. Y en ese orden hay que mencionar dos o tres puntos importantes. Primero, hablando de la estructura del Estado, buena parte del presupuesto nacional en Colombia se ha destinado a la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que buena parte de los impuestos que yo pago como trabajador no se van a la inversión en salud, no se van a la inversión en educación ni en vivienda, se van a financiar la guerra. ¿Sí? Y eso es bien interesante porque aunque la guerrilla más importante del país ya firmó la paz, lo cierto es que ese gasto militar no se ha reducido, sino que se ha mantenido. ¿Qué encontramos entonces? Pues es una sociedad que tiene un Estado que no solo es corporativo, sino un Estado enteramente militarizado. Nosotros tenemos el segundo ejército más grande de la región después de Brasil. Para una sociedad con una población y una extensión territorial mucho menor. ¿Sí? Entonces, ese presupuesto militar va a ser muy importante para entender el despliegue tan grande de fuerzas militares y policiales en el país. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ejército colombiano es un ejército made in USA. Es un ejército financiado por Estados Unidos, es un ejército formado por Estados Unidos y que ha tenido una doctrina militar derivada del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, buena parte de los grandes oficiales colombianos se forman en los cursos que dicta Estados Unidos y muchos de ellos, sobre todo los violadores de derechos humanos, fueron formados en la antigua Escuela de las Américas de ingrata recordación. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que es una sociedad donde la guerra ha sido muy importante, donde, digamos, el paramilitarismo generó un proyecto de sociedad que en buena medida explica que haya sido tan difícil para los movimientos populares disputar el poder político y disputar, digamos, el poder en general en la sociedad colombiana, dado que las fuerzas paramilitares atacaron permanentemente a los movimientos sociales y los partidos de oposición. Y también, digamos, que tenemos un ejército de los más grandes de la región, aunque no seamos, digamos, de los países necesariamente más grandes, ¿no? Eso que muestra, pues, que es una sociedad militarizada y represiva. Y un rasgo muy importante para cerrar es que ha sido una fuerza militar que en teoría no ha sido deliberante, o sea, que no participa en los debates políticos, pero que en la práctica ha respaldado a los gobiernos de turno. Y eso sí que se nota en este momento especial, ¿no? Es decir, ha sido una fuerza militar enteramente connivente con el poder político. Y eso ha hecho que usualmente las fuerzas militares tengan, digamos, una vocación muy conservadora, abiertamente anticomunista, abiertamente hostil a los derechos humanos. Y eso genera una gran diferencia con otros países de la región, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Ecuador, el general Paco Moncayo era un general socialdemócrata. Ni hablar de Venezuela con Hugo Chávez, ni hablar de otras sociedades donde ha habido, digamos, fuerzas militares ligadas a dinámicas populistas. En Colombia no, en Colombia las fuerzas militares han sido muy extensas, muy grandes, con muchos recursos, pero además muy alineadas, digamos, al poder político más tradicional, más conservador, y por supuesto también a los Estados Unidos. El uso de las fuerzas represivas, legales o ilegales, para permanecer en el poder es lo que nos estás platicando. Y cómo, pues, este desarrollo va muy conectado con el presupuesto destinado a la guerra. Está muy conectado con no permitir que otros actores sociales intervengan, ¿no?, dentro del espacio público, dentro del espacio social, y obviamente que formen un contrapoder. Entonces, es como muy claro, ¿no? Este proceso de militarización. Y Marisol, ¿qué más nos puedes platicar sobre este mosaico militar en Colombia? Sí, yo quisiera hacer un énfasis en un par de aspectos que me parecen claves para articular con los otros puntos que hemos venido mencionando. Uno es plantear que efectivamente lo que uno puede ubicar en Colombia en el análisis es que existe un proyecto paramilitar que se afincó en la dinámica político-militar del país. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos hablando de un hecho deliberado, sino que estamos hablando de un continuo, de un proceso planeado, sistemático, estratégico, ¿sí? con un análisis y planteando un proceso de duración. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos elementos que ya nos mencionaba, pero que quiero hacer énfasis. Uno es entender que el proyecto paramilitar tenía una base estratégica en términos del despojo y del desplazamiento de las poblaciones que estaban en dos sentidos. Uno, en la base social de apoyo de lo que serían los sectores de izquierda, sectores sociales, digamos partidos de oposición o grupos, digamos, sociedad civil organizada, fuertemente organizada. Ese es un primer elemento, o sea, el proyecto paramilitar como estrategia para desarticular la base social de apoyo de cualquier propuesta que no fuera dada, digamos, por los grupos hegemónicos. Eso por un lado. Pero por otro lado, entender que el proyecto paramilitar tenía un fuerte afincamiento en términos de poder despejar territorios para las propuestas de inversión. Como ya no lo mencionaban, propuestas estratégicas en términos de megaminería, de extracción. Entonces, la estrategia del uso del paramilitarismo, de las fuerzas, digamos, ya del ejército, de ejércitos en términos armados, era la estrategia de posibilitar quitar la gente del territorio, desplazarla, sacarla, ¿para qué? Para que después, y ese es uno de los elementos, y lo quiero aquí entonces articular con uno de los elementos que está haciendo la justicia transicional, y es tener la posibilidad de que la Justicia Especial para la Paz, a partir de los casos de desplazamiento, pueda mirar cuáles fueron los móviles del desplazamiento, las razones por las cuales se dan, los actores intelectuales y las financiaciones que tuvieron los grupos paramilitares. Por eso hay que entender el ataque que se tiene a la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que es uno de los mecanismos que se tiene para revisar el conflicto armado y que está dentro de los acuerdos de paz. Entonces, ahí hay un elemento que es importante mirar. ¿Por qué? Porque los vínculos del paramilitarismo con los ejércitos y con la clase política y con la clase económica, cuando el acuerdo dice hay que revisar en la JEP los terceros, está diciendo cuáles son los actores, los sujetos o los grupos económicos que financiaron el proyecto paramilitar. Un proyecto paramilitar enorme, con una cantidad significativa de hombres y mujeres que tuvieron financiación, armas y un poder impresionante, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que me parece importante, entender que el proyecto paramilitar tenía una articulación con toda esta mirada a la entrada de capitales internacionales y de proyectos de megaminería, de extracción, o sea, todo el proyecto minero que se da en el país. Entonces, ese es un elemento. Y pues los grandes cultivos luego de palma de cera y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que hay un elemento importante de mencionar en las fuerzas paramilitares y es lo que se pierde organizativamente, y es que el paramilitarismo en las regiones acabó con las bases políticas que se tenían en la sociedad civil. Es decir, en este momento lo que las organizaciones sociales, comunitarias, los partidos políticos, las posibilidades de construir alternancia y alternativas en el país, pues apenas están empezando a reconstruirse en términos de un relevo generacional, o sea, un aniquilamiento de la base social enorme en regiones como el Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Antioquia. Fue el aniquilamiento, los Santanderes, fue aniquilamiento total de la base social, de los procesos organizativos. Y eso me parece que es relevante. Y el otro elemento, ya para cerrar, es esa instrucción militar, la cual nos mencionaban hace un momento, tener en cuenta para articularlo con el paro y las movilizaciones, es que el entrenamiento militar y de los cuerpos policiales siempre ha estado pensado en términos de esa confrontación con los actores de la insurgencia. Entonces, el entrenamiento, la capacitación y demás se da en términos de la confrontación con otros actores armados, ¿cierto? O sea, se está pensando en que los cuerpos policiales, aquí tenemos algo que se llama el SMAT, que es un grupo de choque para las movilizaciones. Eso en México no tiene una configuración de esa manera. Entonces, esa fuerza especial de choque está pensada justamente para confrontar con otro actor que tenga letalidad. Y eso es lo que se está moviendo en las calles en estos momentos, en estas semanas de paro. Estamos en la calle con actores de la institucionalidad que están pensando en arremetir con medidas de choque, no con medidas de contención. Y eso plantea una gran dificultad en el país. Nosotros, por el conflicto armado y por todo esto, somos una sociedad que se ha acostumbrado, cuando las personas vienen de México y de otros países de América Latina y vienen a Colombia, pues les genera mucho temor, porque además la policía y el ejército, los dos están de verde olivo. Entonces aquí la diferencia entre que tú encuentres militares, en estos días, por ejemplo, las ciudades están ya algunas ciudades tienen ejércitos en las calles, pero antes también ya estaba la fuerza pública, la policía. Entonces, ese ejercicio de la represión de la protesta es algo que ha caracterizado a lo largo de la historia del país las movilizaciones en Colombia. Pues creo que ya nos va quedando muy claro el panorama de la violencia en Colombia, de la violencia que viene desde el Estado, de la violencia que está vinculada a los grandes capitales en Colombia, a los capitales extranjeros que están muy vinculados con las industrias extractivistas, y bueno, también de lo que vamos a platicar, ¿no?, en el siguiente bloque. Me parece muy importante esto que mencionas, de cómo los cuerpos policiales han sido formados con esta mentalidad de choque, es decir, de ir contra las movilizaciones sociales como si fueran una fuerza insurgente. Entonces, su visión es que los tenemos que atacar, ¿no? Ya nos platicará en el siguiente bloque. Por lo pronto nos vamos a una rola. Esta canción se llama Resistencia y la armaron entre Brace Broad, JC Designs y Brent. Aquí en Palabra Indómita. Un pueblo unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. Tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando, porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario, y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Hoy ya de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le tiene miedo, resistencia. Yeah. Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia, aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me reprime, yeah, porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón me oprime. Pero deje recordarle para qué fue que yo vine, y a guerrearla con mi gente, aunque toque morirme en resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran más. Estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca, pero el pueblo jamás. Tenemos la tasa más alta en suicidio, un país líder en feminicidio. El gobierno corrupto nos tiene en el exilio. Quieren tener contento al pobre con un subsidio. No vuelven a engañarnos con sus estrategias. Ustedes hacen más daño que la pandemia. Sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas. Agarran su reforma sin ningún aporte y muérale con ella. No hay apoyo ya, estamos en el hoyo ya. Por eso estamos llenos de rabia y de odio ya. Así nos cueste millones de homicidios, vamos a luchar por tumbar a estos malditos del podio. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más las madres deben llorar? Pueden callar una boca, pero el pueblo jamás. Resistencia, resistencia. Resistencia, resistencia. Palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita y acá nos va quedando un poquito más claro cómo se va conformando este caldo, esta olla express que de pronto, poco a poco, se van sumando injusticias, se van sumando, no son fallas, ¿verdad? Porque podría decir fallas del sistema, pero no son fallas, son políticas que para nosotros son fallas, pero para ellos son totalmente acertadas sus políticas hasta que se les revierte todo. Y el pueblo dice, ya estuvo. Y esto a veces es muy loco porque hay muchas organizaciones, tanto pueden ser armadas como pueden ser civiles, pueden ser ONGs, pueden ser organizaciones políticas, pueden ser clubes de barrio, no sé. Hay mucha organización social que de pronto trabajamos para el cambio del sistema, el cambio político, social, pero siempre el pueblo nos acaba rebasando, ¿no? Y dice, ya estuvo y bueno, y qué bueno, ahí hay que estar preparados para eso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Vamos a entrarle ahorita al paro de ahora. Hubo un paro anteriormente en noviembre, si mal no recuerdo, y creo que otro anterior, pero ahorita mismo, 28 de abril, me parece, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama este paro? ¿Cómo es la respuesta y cómo es que se va dando esto? ¿Nos cuentas, Marisol, por favor? Bueno, vamos a suponer que no hubiese ningún antecedente, digamos, que no existiera este acumulado de confluencias que hemos mencionado a lo largo del programa. Nos vamos a parar en el 28 de abril, en días anteriores. El gobierno nacional, en cabeza de su ministro de Hacienda, menciona que hay un proyecto de reforma tributaria que se está pasando al Congreso para que sea aprobado. ¿Qué implicaba? Y digamos, ese es el leitmotiv para hacer la declaratoria de paro nacional. La idea del gobierno de Duque es hacer una reforma tributaria que garantice, digamos, se presenta desde el gobierno, que garantice la entrada de mayores recursos para sostener medidas compensatorias para los niveles de crisis del país. Es decir, se presenta como una medida, como una reforma para recaudar mayores ingresos para ayudar a los más pobres y necesitados. Así lo menciona el gobierno, el presidente de la República y el ministro. ¿Qué implica la reforma tributaria? Implicaba aplicar un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, el IVA, es algo que en México no existe. Nosotros lo tenemos ya desde hace varias décadas. Y ha venido progresivamente en el tiempo aumentando. El impuesto al valor agregado es un impuesto que se le adjudica a buena parte de los productos que se consumen. estaban exentos productos de la canasta básica, pero habían algunos productos que ya no se consideraban de la canasta básica. Es decir, los productos de aseo personal no son de la canasta básica, entonces por el desodorante, por algunos elementos de jabón y demás, tú ya pagabas impuestos. Lo que implicaba esta reforma tributaria era plantear que había el grueso de los productos, incluidos la canasta básica, el arroz, los huevos, la pasta, la leche, todos estos productos iban a tener ese impuesto, ¿sí? Entonces, lo que hay que mencionar aquí es que, pues, es prácticamente, si yo no estoy mal, el primer país del mundo que en medio de esta crisis sanitaria, con estos niveles de desigualdad, con los niveles de pobreza que ya, no sabemos, que ya hemos mencionado en el programa, pues plantea una reforma tributaria para que la gente aumente la base de pago de impuestos. Eso genera, digamos, ¿cuál es lo que detona? ¿Sí? Lo que detona es que la gente empiece a sentir que, además de estar en crisis por tener sus negocios cerrados, por no poder abrir, aquí hemos tenido medidas de cierres totales, confinamientos parciales, confinamiento los fines de semana, días alternos, llamamos pico y cédula, o pico y cédula, días en que depende del número de identificación que tú tengas, aquí es la cédula de ciudadanía, ya sería el IFE, el último número del IFE hace que tú puedas salir o no salir a comprar. Entonces, la cantidad de elementos en que los negocios podían abrir, se podía circular, la actividad económica funcionaba, la gente podía trabajar o demás, además de todas esas dificultades económicas, además de la pobreza acumulada, pues se iba a aumentar ya los precios de los productos básicos. Y eso hace que la gente rebase. El otro elemento, las personas que reciben su pensión por jubilación iban a tener que tributar el impuesto de valor agregado es del 19%, de acuerdo a la propuesta de la reforma tributaria. Entonces, sobre la mesada pensional debían tributar ese 19% y los alimentos iban a subir el 19%. Otro elemento que para la gente, y fue fruto del humor gráfico y de los memes y demás, pues un impuesto para los servicios fúnebres. ¿Sí? En este momento de crisis, donde, como ya lo habían mencionado, la cantidad de personas fallecidas por las erráticas medidas, pero además por la expansión del COVID, pues han aumentado, plantear un impuesto a los servicios fúnebres. Todos esos elementos y otras medidas, pues generaron un estallido enorme. Generaron un estallido donde la gente empieza, sin duda alguna, a reconocer que esa medida era absolutamente lesiva y regresiva para las posibilidades de la población colombiana. Eso es lo que sucede el 28 de abril. Hay un llamado a paro nacional, las centrales obreras, la gente, pero en general los sectores. Hemos venido asistiendo en los últimos años a la construcción de un movimiento de civilidad, de ejercicios de ciudadanía que no están amarrados necesariamente a un partido político o a una bandera específica. O sea, hay una generación de jóvenes que viene teniendo en efervescencia reclamos para esta sociedad colombiana, ¿no? Y el 28 de abril, aunque las centrales obreras llaman a paro, pues progresivamente las diferentes expresiones organizativas, barriales, campesinas, indígenas, el otro producto que iba a ser grabado eran todos los insumos agrícolas, ¿no? Maquinaria, insumos, semillas, agroquímicos. Por tanto, eso iba a repercutir en el precio final al consumidor. Todo eso generó que tanto campesinos, población indígena, pues se viera identificado en esta declaratoria de paro nacional. Pues la verdad es que sí hay como bastantes motivos, como tú decías, si hacemos como un corte de caja, decimos a partir de un par de días antes del 28 de abril, pues hay suficiente. Y con todo el cúmulo de todo lo anterior, pues es demasiado. El pueblo se une, ¿no? Y puede sonar a consigna, algunos dirán añeja, otros decimos que sigue siendo vigente, el pueblo unido, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta del Estado ante todo esto, Alejandro? ¿Cómo responde ante la movilización de la sociedad? Bueno, en primer lugar, yo quiero entrar en debate con Marisol. Yo no creo que la reforma tributaria sea la causante de esa situación. Creo que más bien es un catalizador o es un acelerador de un proceso anterior. Me explico. Nosotros venimos desde el año 2008 en una recomposición del movimiento social y popular en Colombia, ¿no? Sobre todo desde la Minga, o la gran marcha del suroccidente colombiano al final del gobierno Uribe, unos muy fuertes paros agrarios protagonizados por el movimiento campesino indígena y afro, un liderazgo muy importante de los movimientos indígenas, sobre todo de 2005 para acá, y también tenemos una gran capacidad de convocatoria que se ha vivido contra el gobierno de Iván Duque, un gobierno al que se le responsabiliza de, por un lado, profundizar las medidas neoliberales, en segundo lugar, de bloquear los acuerdos de paz, y en tercer lugar, de no tener ninguna iniciativa para solucionar la crisis social, ¿no? Entonces, yo veo la reforma tributaria como la gotica que rebosa el vaso, más que como la causa en general de las movilizaciones. Aquí hay algo muy curioso. La reforma tributaria era terrible, de acuerdo. Porque digo era porque ya la retiró el gobierno del Congreso. Pero hay que tener en cuenta que las reformas tributarias que se aprobaron en el gobierno Santos, el gobierno anterior, fueron peores y no generaron tal capacidad de respuesta, ¿no? Yo creo que en buena medida lo que ocasiona la respuesta de la gente no es solamente la reforma, sino que la impulsa este gobierno, ¿no? Y por supuesto también, ahí sí coincido con Marisol, en que lo hace en un momento, digamos, de crisis social agravada por el COVID, ¿no? Entonces yo creo que la causa de las movilizaciones es un descontento acumulado. Y es un descontento acumulado que tiene que ver con lo que yo llamo las políticas del no futuro. Les voy a poner dos ejemplos. Pensemos en una ciudad pequeña en Colombia, que es la ciudad de Villavicencio. En estos días hablé con el alcalde, que es muy amigo mío hace muchos años, y él me decía, lo que yo veo en esos momentos en mi ciudad es que la gente que se está movilizando ya no son los estudiantes universitarios, ¿no?, que eran tradicionalmente como los jóvenes que salen a protestar, como pasa en buena parte de América Latina. Eso no está pasando en Colombia. Quienes están hoy movilizándose son los jóvenes de los sectores populares barriales. ¿Por qué? Porque esos son los jóvenes que no tienen ni acceso a educación, ni acceso a buenas condiciones de trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que ven un Estado que en ningún caso les facilita la vida, sino que por el contrario se le torpedea la vida, pues. O sea, son la gente que hoy tiene los muertos por el COVID. En Colombia, la mayoría de personas fallecidas por el COVID son personas de los estratos 1, 2 y 3, en una sociedad donde usualmente son 6 los estratos, ¿no? O sea, son las clases trabajadoras las más afectadas por el COVID, ¿no? Son además los pelados que les queda más difícil entrar a la universidad. Los pelados que si quieren, digamos, tener algún tipo de trabajo, pues van a obtener un trabajo precarizado. Entonces, esas políticas del no futuro afectan, digamos, a la población, sobre todo a la más juvenil. Pero además, un punto muy importante. El año pasado tuvimos un grave caso de violencia policial que motivó una muy fuerte protesta contra la policía, ¿sí? Una persona en Bogotá fue asesinada al interior de una estación de policía. Y cuando se genera una protesta contra la brutalidad policial, en el medio de la protesta asesinan por lo menos solo en Bogotá a 14 personas más. Y los asesina la policía. Digamos, eso lo podemos decir con tranquilidad porque es cierto, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Imagínate un joven que no tiene acceso a la universidad, que tiene a sus familiares muertos por COVID, que no consigue trabajo, y que si sale un día a la calle la policía va a abusar de esta persona y que además si matan a uno de sus amigos pues va a haber completa impunidad. Pues ese es un caldo de cultivo para que la gente joven sienta que no tiene en estos momentos posibilidades de futuro y que el gobierno que está en Bogotá sentado en unos tronos inalcanzables pues realmente no lo representa. Y aparte de Villavicencio les voy a poner otro ejemplo para que ustedes vean, digamos, la magnitud de la situación. La ciudad que se ha manifestado con más fuerza en este paro es Cali, que es la tercera ciudad más importante del país, después de Bogotá y Medellín. Cuando empezaron los enfrentamientos con la policía, algunas personas hicieron colectas solidarias y empezaron a hacer como ollas comunitarias. Y los chicos que a veces salían a las movilizaciones obtenían alimento ahí, en esas ollas comunitarias. Hoy hay chicos que están diciendo que han tenido mejor alimentación durante el paro que en la normalidad, porque en su casa no tienen comida y en la olla comunitaria sí. Entonces, ¿qué encontramos? Pues una sociedad que está en una profunda crisis social y unos jóvenes que no se ven representados en el actual gobierno y que no se ven representados por un Estado que, como lo decíamos antes, está diseñado para favorecer a los grandes capitales. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo responde el Estado ante la rabia que tiene la gente, sobre todo la gente más joven, ante esas políticas del no futuro? Pues responde en el marco de lo que es el régimen político colombiano, un régimen muy violento, muy represivo, que en solo 8 días de protestas ha generado unas cifras mayores a las de cualquier dictadura. En estos días estábamos viendo, por ejemplo, que en solo 8 días de protesta hay por lo menos 37 muertes reportadas, mientras, por ejemplo, en Chile, en una protesta que duró 150 días, los muertos fueron 34. Miren el contraste. En 8 días de duración de la protesta tenemos 37 muertos, mientras en Chile en 150 días hubo 34. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta. Eso lo podemos entender por lo que decíamos antes, ¿no? Unas fuerzas militares que tienen hartísimos recursos y que tienen además una gran capacidad de operación. Y cierro con una reflexión pequeña. El gobierno de Duque es abiertamente impopular, pero en estos momentos tiene el respaldo sobre todo de 2 sectores. Primero, los grandes empresarios concentrados en una cosa que se llama el Consejo Gremial, que es como la junta de los grandes empresarios del país, y las fuerzas militares. Entonces, ¿qué pasa? Como diría Gramsci, cuando no tienes el consenso, aparece la fuerza. Entonces, lo que está buscando ahorita el gobierno nacional es reprimir de la manera más fuerte esa rabia contenida ante la clara impopularidad de su gobierno. Es muy claro por qué el gobierno de Colombia está utilizando la represión contra las movilizaciones sociales. Vamos a seguir platicando, pero nos vamos a ir con una rola que se llama Paro Nacional. Este es African Soul, aquí en Palabra Indómita. Yeah, African Soul, por una educación digna, pública, gratuita, cantando. Que la causa no se pierda y la fuerza perpetúe. Que se escape el nudo, que llevas en la garganta, porque el pueblo tartamudo ya ni miedo se levanta. Políticos mienten. Una reforma forma, la educación transforma, con una falsa norma, pues nadie se conforma. Los mandatarios regalando el país, DLC, maquillando realidades que se tienen que admitir. Paro nacional, todos a marchar. Paro nacional, están todos unidos, nadie nos podrá tumbar. Se protestan en esta fiesta que a políticos molesta, reprimiendo con violencia. Escuche, presidente, aprenda la canción. Si quieres se la canto en radio y televisión. Escúchela. En radio y televisión. Suénela. En radio y televisión. Descárguela. En radio y televisión. La leyenda. Que nos cobre. La leyenda. Que nos cobre. Para nacional. Que nos cobre. Que nos cobre. Estando todos unidos, nadie nos podrá tumbar. Estando todos unidos, nadie nos podrá tumbar. Regresamos a Palabra Indómita y, bueno, Marisol, tú nos querías comentar algo. Adelante, por favor. Yo quisiera mencionar varias cosas, aprovechando lo que acaban de mencionar, un poco para ratificar la idea. O sea, efectivamente, yo concuerdo con el análisis que se está haciendo en pleno. Un poco mencionar justamente que lo que uno encuentra el 28 de abril, y eso hay que plantearlo, digamos, en términos de cómo va dándose una, de alguna manera, un ciclo de ascenso de las movilizaciones. ¿A qué hago referencia? Cuando el 28 de abril se hace el llamado al paro nacional, la declaratoria de paro se hace a partir de lo que inicialmente era la reforma tributaria. Ese, digamos, era el llamado. Y a eso responden un grupo de centrales obreras, trabajadores, empleados de estatales, porque también a los empleados estatales les iban a aplicar este impuesto. Pero en ese momento, el primer día del paro, no hay esa respuesta ciudadana amplia que vamos viendo posteriormente. ¿Y a dónde quiero llegar? Efectivamente, hay dos elementos que a mí me parece son importantísimos para ubicar digamos, este proceso de movilización que hoy cumple 10 días. Uno, hay un nivel de hartazgo enorme por parte de la sociedad colombiana en ese acumulado que nos acaban de mencionar. O sea, sin duda alguna, ese es un elemento, hay un nivel de hartazgo. Y quiero poner, yo coincido también que es específicamente en este gobierno, porque ha habido en el transcurso de este gobierno una identificación con que el gobierno no conoce ni reconoce las condiciones de vida de la gente. O sea, es un gobierno y que está de espalda a la realidad nacional. Y creo que si ustedes lo ubican en términos de cuáles son las formas en las que la gente ridiculiza al gobierno. Una declaratoria en una entrevista de prensa al ministro de Hacienda, el ministro que propone la reforma, donde le preguntan por una docena de huevos. Dice, mientras escuchaba a mi compañero, hice la conversión a pesos mexicanos para poder darles bien el ejemplo. En este momento, una docena de huevos en Colombia está por el orden de los 26 pesos mexicanos. ¿Sí? El ministro sale a decir que le pregunta a una periodista de Caracol Radio que cuánto puede valer una docena de huevos y en cuánto quedaría. Y dice el ministro, una docena de huevos en este momento está en 9,50 en pesos mexicanos, ¿cierto? El ministro dice, está en 1,800 pesos, cuando estamos comprando una docena de huevos alrededor de 5,000 pesos. Eso detona el desconocimiento de un ministro y de un gabinete que está por fuera de toda visión de la realidad del país. O sea, desconoce cuánto vale, y imagínense lo que implica el humor gráfico hablando de que el ministro no sabe ni cuánto vale un huevo, ¿sí? O sea, imagínense todas las caricaturas posibles y todas esas figuras que han salido en las marchas. O sea, la gente mencionando eso. Entonces hay un nivel de hartazgo acumulado y el 28 se da por una declaratoria de esto que sería inicialmente la reforma tributaria. Pero con el paso de los días, el segundo, el tercer día, de hecho, las centrales obreras para el primero de mayo de Internacional del Trabajo, su declaratoria fue que la gente en las ciudades donde había más altos índices en la pandemia hiciera paros virtuales, es decir, que hiciera convocatorias virtuales, pero que no saliera a las calles. El primero de mayo, las calles en las ciudades de este país y en los pueblos, hay que decir, en los municipios, en las pequeñas, estaba llena de gente manifestándose. O sea, tres días después de la declaratoria de paro, desde el 29, 30, empezamos a ver que la gente sale a las calles. O sea, sale a las calles y lo que sea importante, es importante resaltar es que el público que ha venido siendo cada vez más presente en las marchas es el grupo de lo que en México también denominan los nini, ¿no? Sin trabajo y sin ni trabajo ni empleo, ¿no? Ni en trabajo ni estudio, ¿no? Entonces, estos grupos han estado presentes en las convocatorias y son muy fuertes en todas nuestras manifestaciones. Entonces, coincido, y el otro elemento es una ruptura frente al miedo del COVID. Hemos llegado a tal nivel de dificultad económica y a tal acumulado de malestar que la gente, antes, el 28 de abril, era la peor semana de estadísticas en términos de las cantidad de personas que estaban, que se habían contagiado con COVID, y el índice de personas que estaban muriendo en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín y Cali era de la semana más alta en la estadística. Los mandatarios locales solicitaban a los convocantes al paro que no hicieran unas marchas, que no hicieran manifestaciones en la calle por el alto riesgo. La gente le rehusó ese llamado a no estar en las calles. Y todos estos días, en estos 10 días, lo que hemos visto es que la gente sale a las calles y ha sacado unas consignas, y es: le tenemos más miedo a la situación que tenemos hoy que al COVID. O sea, hay tal nivel de desespero y de desesperanza y de hartazgo que ya ni siquiera las medidas y el miedo al COVID son suficientes. Yo quiero cerrar con mencionar algo que el grupo de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano nos compartieron hoy, y es el informe del paro nacional en términos de derechos humanos. Miren, la ciudad de Cali, solamente en la ciudad de Cali, la red, junto con otras organizaciones de derechos humanos, Indepaz y el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, hace el siguiente informe. Entre el 2 y el 7 de mayo, solo en la ciudad de Cali hubo 314 personas lesionadas. De esas, 18 personas aún se encuentran en centros asistenciales, en centros médicos, bajo los cuidados y cuidados médicos. Existen en este momento 74 personas desaparecidas, solamente en la ciudad de Cali, que se tiene reporte que salieron a las manifestaciones, que salieron a las marchas y aún no llegan a sus casas. Y hay 27 personas asesinadas, con registro e identificación de personas que hoy se encuentran en reporte post-mortem. Esas son las cifras solo de la ciudad de Cali, pero tenemos cifras de otras ciudades. En Pereira, ayer, un carro pasó por uno de los puentes de una infraestructura importante de la ciudad de Pereira y hirió de muerte a un joven, hirió gravemente, y están dos personas en unidad de cuidados intensivos debatiéndose entre la vida y la muerte. En la ciudad de Bogotá hemos tenido también una persona asesinada, todo por la fuerza y el ejercicio de la acción policial. Entonces, es un panorama sumamente desolador. De hecho, los comités de derechos humanos nos han pedido que rotemos, y se ha hecho en la sede de las Naciones Unidas, que han estado en sesión estos últimos 2 días, poner el hashtag SOS Colombia, porque estamos viviendo una situación de derechos humanos gravísima. Y el otro es el hashtag Nos Están Masacrando. Nos pide el Comité de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano que podamos también, a partir de los medios y del apoyo que ustedes, los medios alternativos, puedan dar, difundir esta situación gravísima de derechos humanos que estamos viviendo en el país, que ha sido la constante, pero que en este momento de paro se agudiza mucho más. Y ha sido con balas de goma, le han sacado hay muchos jóvenes, yo no sé la estadística exacta, pero hay varios casos de jóvenes que han perdido sus ojos por el impacto de las balas de goma y los taser, ¿no?, que los acabo de mencionar. Han habido muertes de jóvenes que han participado en las últimas marchas y que por vía del taser, de esta pistola electrónica, han perdido la vida en el país. La situación que vivimos es realmente preocupante y alarmante. Quisiera preguntarles, ¿qué perspectivas ven organizativas para después de esto? Sabemos que este es un momento que es una coyuntura, que es una explosión. Ahorita es el momento de pensar y sentir e intentar ver qué es lo que sigue, o todavía no. Alejandro. Bueno, es una pregunta muy compleja, muy difícil, y es la pregunta que nos hacemos en esta semana y sobre todo en los últimos días, porque yo creo que hay muchos escenarios abiertos y posibles. Por un lado, tenemos un escenario de mayor crisis de gobernabilidad de la administración Duque, ¿no? Es una administración que hoy no tiene capacidad de articular consensos sociales, que hoy tiene una inmensa impopularidad y que incluso en los sectores tradicionales y conservadores no se ve con buenos ojos. Entonces, ese es un escenario posible, que haya una mayor ingobernabilidad y una crisis de gobernabilidad de la administración Duque. Tenemos un segundo escenario, y es que a partir de mano dura, o sea, agudizando lo que ya está ocurriendo, puedan desgastar la protesta y cortarla de tajo a punta de violencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un régimen constitucional que establece estados de excepción. Hay una figura que se llama la conmoción interior, que hasta ahora no ha sido declarada, pero yo creo que ha sido declarada, no ha sido declarada formalmente, pero en la práctica estamos casi que en estado de excepción. Pero en caso de que llegase a ser declarada, digamos, recrudecería la violencia a unos niveles aún mayores, ¿sí? Y eso preocupa bastante, porque sería casi que una dictadura civil, ¿no? Ese es un segundo escenario. Hay un tercer escenario, y es el desgaste de la movilización, ¿no? Que digamos el cansancio, el paso de los días, el desabastecimiento de alimentos genere también que sea cada vez más difícil la continuidad del proceso, ¿no? Entonces aquí hay muchos escenarios abiertos, y también hay un escenario que puede reflejarse en incluso hacia 2022, una especie de gobierno de transición. Me explico. Algo que está ocurriendo en Colombia es que estamos en un año preelectoral. O sea, en 2022 va a haber en marzo elecciones al Congreso y a mitad de año elecciones presidenciales. Y hasta ahora el candidato más opcionado es el candidato que representa a la izquierda, Gustavo Petro, que ya fue candidato en dos ocasiones anteriores. Es posible también que ese descontento se vehiculen las urnas. Hay gente que dice que esa es una posibilidad. Yo creo que ese es un escenario que aún falta mucho, digamos, por recorrer, y pues en 10 meses pasan muchas cosas. Lo cierto es que tenemos muchos escenarios abiertos, y todo dependerá también de lo que ocurra este fin de semana. Creo que para ese fin de semana hay muchas actividades convocadas, y si el movimiento social tiene la capacidad de conservar, digamos, el ímpetu que ha tenido en esta semana, posiblemente podamos durar un tiempo más en movilización para, digamos, articular algún tipo de transformación en la sociedad. Ahora, dos reflexiones de cierre. Una, Marisol lo anticipaba, pero creo que es muy importante resaltar que ese es un paro en buena medida autoconvocado. O sea, las centrales obreras convocan la fecha de inicio, pero la continuidad de la dinámica del paro en las grandes ciudades, en las ciudades pequeñas y en los municipios, viene de organizaciones autoconvocadas, de organizaciones autónomas. Los chicos en buena parte de las ciudades se enfrentan con la policía autoorganizados, sin nadie que los guíe. Aquí no hay una conspiración de Nicolás Maduro, aquí no hay una conspiración de los extraterrestres ni de nadie. Aquí están sociedades en movimiento, aquí hay organizaciones juveniles autónomas en sus barrios que se organizan y se autoorganizan para organizar dinámicas de protesta. Y eso es muy interesante, y eso refleja la indignación, pero también el cambio generacional que se está viviendo en Colombia. No obstante, eso tiene un problema, y es que en el momento en que se puede abrir algún tipo de negociación política, pues no va a haber un sector que pueda representar esa diversidad de gente que está protestando de la manera más creativa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si me preguntas sobre el panorama organizativo es enteramente amplio, difuso e interesante. Yo lo cerraría con una fórmula. Yo creo que las nuevas generaciones tienen una gran capacidad de movilización, una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de indignación, pero una menor capacidad organizativa. Y eso yo creo que lo estamos viendo en buena parte del mundo, y eso genera muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con una sociedad con tal capacidad de movilizarse, con tal capacidad de indignarse, con tal capacidad de movilizar nuevos afectos, pero con más dificultades para organizarse, digamos, en dinámicas de mediana y larga duración, ¿no? Entonces, para mí, esos escenarios están aún abiertos. Creo que lo que viene aún está en disputa. Y creo que también estoy convencido que lo que ha pasado en los últimos años en Colombia es la campana, el anuncio de lo que ojalá sea un nuevo tiempo, hacia una sociedad ojalá más democrática y más justa. Pero, como decía Gramsci, pues estamos en esa época en que lo viejo se rehúsa a morir y lo nuevo todavía no ha nacido completamente, ¿no? Marisol, de forma muy breve, ¿cómo cerrarías tú respecto a estas perspectivas organizativas? Yo quiero utilizar una metáfora, estoy de acuerdo con lo que se acaba de plantear, pero quiero utilizar una metáfora para decir que no, que la construcción de esa nueva ciudadanía y de ese ejercicio de derechos que parecieron contrasentido en la supuesta democracia más larga de América Latina, ¿cierto? Nosotros no hemos, esta generación está empezando a vivir las expresiones del ejercicio ciudadano, con múltiples dificultades. Yo lo decía hace un momento, no existe un antecedente de un proceso organizativo, porque esta es una generación que nació huérfana. Sus padres, sus líderes, los militantes de las organizaciones y demás fueron asesinados. Entonces, es un proceso organizativo que nace huérfano en términos de que son los jóvenes en sus expresiones y en sus necesidades, con toda la diversidad y la belleza que eso implica, pero también con las dificultades de no tener antes de quién beber ese proceso organizativo y demás. Pero estamos, yo creo que no es, pero está siendo. ¿A qué me refiero? No, lo viejo no ha muerto, pero lo nuevo está naciendo. Yo quisiera plantear es, no es que no esté en términos de que no está consolidado, pero está naciendo, y como todo parto es doloroso, como todo parto es un momento de transición, es un momento de fuerza, de ejercicio, de disputa, o sea, es entre lo que no se quiere mover y lo que necesita abrir campo. Ese es el movimiento que hoy vivimos con los jóvenes, y preocupa sin duda alguna uno de los escenarios que se planteaban, y es que hoy el gobierno empezó a llamar a algo que se llama la confluencia política, que son las personas que se han declarado precandidatos posibles para las elecciones presidenciales, que es, digamos, la alianza de varios sectores de izquierda o alternativos, o por lo menos no uribistas. Y ha hecho un llamado a las centrales de paro, ¿sí?, a que hagan una mesa de diálogo. Pero no hay una forma organizativa que pueda recoger la movilización de los jóvenes. Y había una declaración de uno de los líderes de una de las centrales obreras que decía, para que el gobierno pueda negociar este paro, debe ir a las regiones y a los municipios a hablar con los actores locales. Y yo creo que ahí está una de las salidas importantes, y es el reconocimiento de que hay otros ejercicios de ciudadanías, otros ejercicios de derechos. O sea, los jóvenes de las comunas en Medellín, de la gente en los sectores populares aquí en Bogotá, y de la gente en Siloé, en Puerto Esperanza, en Puerto Resistencia, en Cali, no los representa ni un partido, ni una agremiación, ni un grupo sindical. Son jóvenes que, ante la falta de presencia del Estado, o sea, los jóvenes en Siloé que están reclamando, que hace 20 años estaban esperando que haya una sede de la Universidad del Valle en la zona de Siloé, 20 años después no ha estado. Ese tipo de reclamaciones, las posibilidades de acceso al trabajo, de tener fuentes de trabajo, de tener fuentes de capacitación, de tener un acceso a la salud y de tener lo que tú mencionabas, unas condiciones para la alimentación. Eso, esa presencia social del Estado, esa construcción de lo que se supone que en la Constitución hablan del Estado social de derecho, aquí no se ha construido. Y mientras eso no se construya y mientras no haya un elemento, como tú lo mencionabas hace un momento, de justicia social, pues difícilmente vamos a poder ver una sociedad que transite hacia otros escenarios. Podemos estar viviendo un ciclo, que es lo que hemos estado asistiendo. Se mencionaba hace un momento, desde 2008 hemos venido asistiendo a una presencia progresiva de manifestaciones, porque hay una cantidad de organizaciones, de grupos, la población indígena, las poblaciones campesinas, el pueblo afro,